Narraciones de suspenso, terror, misterio, interpretadas por un escogido elenco encabezado por Elba Gatica, Enrique Madiñá, Ángeles Barranco, Mario Duval, David Acevedo, Lawrence Young y otros connotados actores. Presentación e interpolaciones comerciales, Fernando James. Sonidos de estudio, Mauricio Marino. Control técnico, Carlos Sánchez. Libretos y dirección, Juan Marino. Fue cuando la linterna de Sonter iluminó el suelo que vieron aquella mano que emergía de los abismos. ¿Doctor Bush? ¿Qué hace usted aquí? No tengo por qué contestar, comisionado. Represento la ley en Karlsbad. Tengo derecho a acusarlo de profanador de sepulcros. Pero seguramente no lo hará, porque no tiene pruebas. Sonter es mi testigo. Pero yo no he profanado sepulcro alguno. ¿Usted ve que la cerradura de esa verja está intacta? ¿Tiene usted una llave, doctor? En efecto, está. En la mano del médico apareció una llave de grandes dimensiones. Palt estaba un tanto perplejo. De todos modos, me gustaría que me aclarara el porqué de sus visitas al cementerio, doctor. No es la primera vez. Soy un hombre de ciencia, comisionado. Investigo. Me procuré la llave de todos estos vetustos mausoleos, a los que han abandonado conjuntamente con los restos que guardan, y yo suelo venir a estudiar. ¿Estudiar? ¿Estudiar qué? La muerte. Es un estudio apasionante. No hago mal a nadie, pues no profano nada, ni robo nada. ¿Quiere ver qué es lo que hago, comisionado? Me interesa saberlo. Entonces, sígame. El doctor Bosch indicó la puerta trampa. Sonter titubeó, mirando aprensivamente al médico. No hay nada que temer, sepulturero. Bajaré yo adelante. Bosch abrió la marcha y poco después los tres hombres descendían por una estrecha y retorcida escalera de hierro. Aquí yacen los restos de los que fundaron la familia de Karlsbad, señores de esta comarca hace 400 años. ¿Qué es lo que pretende mostrarme, doctor? Ya lo verá. Los tres llegaron al piso de piedra de aquella bóveda de no más de 2 metros de alto por unos 10 de lado. Aquello era inmenso. Gran cantidad de nichos había en las 4 paredes. El doctor Bosch encendió una lámpara a querosene que había sobre algo semejante a un túmulo de piedra. Todo ahí era tetricismo, frío y muerte. Estamos en la cámara mortuoria de los primeros Karlsbad. Los que hay arriba son los últimos descendientes, hasta la extinción de la familia. Pero no es de esto de lo que quiero hablarles. Síganme. Bosch avanzó hacia el fondo. Se detuvo frente a un nicho que presentaba muestras de haber sido violentado. ¿Esto ha sido abierto, comisionado? Sí, por mí. Tendrá que responder de sus actos, doctor Bosch. Creo que podré hacerlo, comisionado. Sonter, ayúdeme. ¿Pero qué va a hacer? Quiero mostrarle al comisionado los restos del primer Karlsbad que llegó aquí. Pero es necesario. Sin duda alguna, lo es. Ayúdeme, Sonter. Retiraron la losa que no ofreció gran resistencia, puesto que Bosch ya la había soltado de su base, y poco después los dos hombres comenzaron a extraer el ataúd carcomido del interior del nicho. Verdes gusanillos reptaban por todas partes. Un olor agridulce hirió el olfato de Bald, poco acostumbrado a esas cosas. El policía se limpió la nariz ruidosamente, quizá para espantar así su propio terror. Cuando el cajón Semidestrozado por la carcoma, fue depositado en el suelo de piedra. Bosch indicó algo que relucía en la tapa. Lea eso, comisionado. ¿Eh? Friedrich von Karlsbeide, un Misterfeld, fallecido en 1541 a causa de aguda anemia. Fundó la baronía que lleva su nombre. Anemia, comisionado. Anemia. ¿Anemia? ¿Mm? ¿Y bien? ¿Qué quiere probarme con esto? ¿Quiere ver los restos de Frederick? No hay necesidad de morbosidades, doctor. En este caso, creo que sí. Con rápidos movimientos, Bosch destruyó la frágil tapa podrida del ataúd. Dentro aparecieron los restos casi momificados de Frederick von Karlsbeide. Era un cadáver negro, casi sin facciones. Todo el cuerpo completamente desnudo trasumaba vetustidad que era repugnante por momentos. La piel apergaminada faltaba en ciertas partes del rostro. Sin embargo, el cabello era abundante y largo, confiriéndole al todo un aspecto agradablemente demoníaco. Este hombre murió de anemia hace 400 años, comisionado Bald. Sin embargo, tenga la bondad de acercarse un poco más. Sonter, ilumine aquí con su linterna. Sí, sí. Cuando el sepulturero enfocó la luz de su linterna, uno de los vacíos ojos de la momia se movía. ¡Miren! ¡Ese ojo! No sea tonto, Sonter. Es un gusano. Mire aquí, comisionado. Pareciera que en ese cuello hubiese alguna protuberancia. Algo por el estilo. Yo diría más bien que aquí, en la yugular, se produjo algo anormal. Hable claro, doctor. La yugular de Frederick fue mordida, y no solo una vez, sino varias. ¡Madre santa! ¿Vampiros? Pero no es esto todo lo que quiero contarles. Vengan. He aquí a otro de los descendientes de Frederick. Ulrich von Karlsbeide. Muerto en 1641. Anemia perniciosa. Más acá, Greta von Karlsbeide. Fallecida en 1741. Anemia perniciosa. Y aquí, Hans von Karlsbeide, fallecido en 1841. ¿Qué le llama la atención en esto, comisionado Bald? Indudablemente la fecha, doctor. 100 años de diferencia entre una muerte por anemia y otra. Exactamente. 100 años de diferencia entre una muerte por anemia, como usted dijo, y otra. Los demás miembros de esta familia que murieron en otras fechas murieron de muerte natural u otras afecciones que nada tienen que ver con la anemia o... O los vampiros. Usted lo ha dicho, no yo. Ahora bien, ¿en qué año estamos, comisionado? En 1941. ¿Quiere usted decir que...? Si lo he traído aquí... Es para demostrarle que lo del niño Paulus puede ser el comienzo de un nuevo ciclo. Bien, doctor, pero ¿quién es el vampiro que asoló Karlsbeide desde 1541? Lo ignoro. Yo oí una vez al viejo Trumper hablar de la familia Karlsbeide. Él decía que había algo entre ellos que los estaba destruyendo. Exactamente, Sandra. El último de los Karlsbeide murió de anemia, como ustedes pueden apreciar, hace exactamente un siglo. En este predicamento, doctor, ¿podemos pensar que aquí, en este pueblo, existe hoy un vampiro, un descendiente de los Karlsbeide? ¿O un antecesor de ellos que vuelva a asolar la comarca? Mucho me temo que sí. Y por eso necesito su autorización, comisionado, para abrir todos los nichos de los Karlsbeide. Pero es que eso no tiene sentido. Si el primero de los Karlsbeide murió en 1541, ¿para qué abrir los demás? En este caso, debió haber sido alguien que vivió antes de Frederick Karlsbeide. ¿Por qué? No necesariamente, comisionado. Y espero probarlo. Pudo haber sido un contemporáneo de Frederick. Su hijo, quizás. Puede ser, comisionado. Algo así sucedió a aquella familia de los Valheim hace algunos años, en otro lugar de esta comarca. Está bien, doctor. Se hará como usted dice. Gracias, comisionado. No esperaba menos de usted. Esta misma noche abriremos los demás nichos. Si mi teoría es buena, uno de ellos debe estar vacío. ¿Podríamos dejarlo para mañana, doctor Bosch? ¿Tiene miedo, Santer? Hace 20 años que sirvo de sepulturero en este cementerio. Y nadie puede decir que tema a los que aquí descansan en paz. Pero cuando su paz es perturbada... Vamos, Santer, esas son simples tonterías. ¡Un búho! Sonó extrañamente cerca. Debió haber penetrado a la cripta arriba. Dejamos la puerta abierta, ¿verdad? ¡Silencio! ¡Escuchen! Los tres hombres pusieron atención. Por un instante nada se oyó, pero... ¿Es el búho? No. No. No lo es. Los búhos no aletean así, comisionado. Sin quererlo, Bald y Sonder lanzaron una mirada a la yacente figura momificada. Un estremecimiento recorrió el cuerpo del policía. Apague su linterna, Sonder. Sí, doctor. Yo apagaré el farol. No se muevan de donde están. El silencio y la oscuridad se hicieron pesados. Los aleteos de aquella ave que entrara a la cripta dejaron de oírse por un momento. Así pasaron 2 o 3 minutos. Ahí está otra vez. Pero el doctor Bosch no contestó. Sonder, muy asustado, se movió sigilosamente hacia la salida. ¿Qué hace, Sonder? Es mejor que salgamos de aquí, comisionado. Esto no me gusta nada. Doctor Bosch. Doctor Bosch. Debe haber salido. Yo no lo oí salir. Encienda su linterna, Sonder. Y salgamos de esto. Sí. El sepulturero encendió. Los dos hombres se dispusieron a subir por la retorcida escalera y entonces... En lo alto y semioculto por las sombras, apareció algo. ¿Doctor Bosch? Nadie respondió. Lentamente la luz de Sonder subió hasta la silueta en lo alto de la escalera. Aquella silueta no era la de un ser humano, pero no tuvieron tiempo de percatarse de más porque... La cosa desapareció rápidamente. ¿Vio eso? Claro que sí. Pero es que no puede ser. Hemos sido víctimas de nuestro estado de ánimo. No, no. Bosch nos ha dejado los nervios imposibles. Comisionado, lo que usted y yo acabamos de ver fue... ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! Y así termina el primer capítulo de esta historia emocionante del mundo de las tinieblas, bajo el signo de Vampa. No se pierda los capítulos que vienen. Buenas noches.